las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Comenzamos un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí estamos ya al aire en directo acompañándolos en esta noche que ya entra, de hecho, en un nuevo día porque ya estamos a viernes 16 de agosto de 2024 y eso significa que hoy escuchamos rock durante la primera hora del día aquí en W Radio Colombia. Así que hoy es el día para subirle el volumen al radio, mover la cabeza al ritmo de las guitarras y disfrutar. Para eso son estos viernes de guitarras y espero ustedes lo hagan acompañándonos hasta la una de la mañana aquí en Primera Hora W. Yo soy Cristian Coronado y estaré muy atento a esas canciones que ustedes vayan pidiendo en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952 Hoy solo rock en Primera Hora W. Por eso empezamos con Oasis y por eso nos vamos con Bush Machine Head. Es el viernes de guitarras. Viernes de guitarras en Primera Hora W. We'll be right back. Usted está escuchando Primera Hora W. Son Pearl Jam con su álbum Versus, el segundo álbum de esta banda de grunge, un álbum escrito con algo de rabia, de indignación porque habían adquirido un estatus de superestrellas que no era lo que ellos buscaban inicialmente, pero con ese álbum debut Ten, pues fue inevitable. Se desahogaron un poco con este segundo álbum Versus, siendo muy fiel a su estilo, con grandes canciones como esta, Rear View Mirror. Hoy, en Primera Hora W, viernes de guitarra, sigue sonando el rock durante estos primeros 60 minutos del día. Qué bueno ver tantos oyentes escribiendo en WhatsApp con muy buenas canciones que ya estoy organizando para que esta playlist quede buenísima y ustedes la disfruten de aquí a la una de la mañana. Vamos a irnos con esta canción que nos pide Carlos en WhatsApp. Son The Offspring, Why Don't You Get a Job? My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit. Take my money, take my obsession. Revolution in your heart and in your mind to define the color. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Ellos son Pixies con sus guitarras sonando en primera hora W Gauge Away. Hoy estamos de Viernes de Guitarras, escuchamos rock. Así comenzamos este viernes y acompañados, por supuesto, de los oyentes que han pedido canciones buenísimas, como ustedes ya lo han podido notar en esta primera mitad del programa. Esta, por ejemplo, la pedía Alan desde Ocaña, norte de Santander, pero también estuvimos escuchando canciones que pidieron oyentes como Somewhere I Belong de Linkin Park, la pidió Michael Angarita. Y también Between Angels and Insects, la pidió Sandra con el numeral Primera Hora W. Allí en el numeral están un poquito más callados, pero en WhatsApp hay muchos oyentes pidiendo canciones. A todos les envío un saludo y gracias por estar aquí. No se desconecten porque en cualquier momento, en el mejor momento, va a sonar esa canción que usted me está pidiendo a través de esos canales. Así que no les quito más tiempo, vamos con más música, más guitarras. Ahora nos vamos a poner modo metal porque me han pedido muy buen metal y vamos a empezar con algo bien clásico, subiéndonos al tren, al Crazy Train de Ozzy Osbourne. We'll be right back. usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Metallica, Sad But True, de su Black Album, o el álbum Metallica, como en realidad se llama, un álbum homónimo. Y bueno, en el año 1991, tremendo año para el rock, para el metal. Por solo nombrar algunos, pues se estrenó este álbum, el Black Album, también el Nevermind de Nirvana y el Ten de Pearl Jam y muchos más. Imagínense lo que fue ese 1991. 12:46 minutos después de esta buena tanda de metal con Ozzy Osbourne, Megadeth y Metallica, pues ahora vamos a ponerle algo de punk. Cortesía de Tomás, que nos escucha desde Nueva York, nos pide los Ramones, Ramones con I Wanna Be Sedated. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Oh, porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Are you gonna go my way? Lenny Kravitz en Primera Hora W en el viernes de guitarras, que lastimosamente ya está llegando a su fin. Son las 12:55 minutos. Se nos va la primera hora de este viernes 16 de agosto de 2024 y así cerramos una semana más con Primera Hora W. Así que gracias a todos los que estuvieron hoy durante toda la semana disfrutando de la música desde el primer minuto del día. Espero pasen un excelente fin de semana y los espero el próximo lunes con más música. Soy Cristian Coronado. Y nos vamos a despedir con una última canción, un pequeño homenaje a uno de los grandes del rock que se ha ido, y es el señor Jack Russell, cantante de la banda Great White. A los 63 años ha fallecido, así que hoy cerramos el programa con una canción que justamente nos pide un oyente psycho melómano, y así lo recordamos y lo despedimos con esta canción de Great White, Bad Boys.